Me roban la vaca, me dejan sin leche. Me roban la vaca y me dejan sin leche. Me roban la vaca, me dejan sin leche. Me roban la vaca, me dejan sin leche. Ya yo la tenía chica, con leñala al otro día. Ya yo la tenía chica, con leñala al otro día. Cuatro zapatos que entraban y nunca huella que salían. Cuatro zapatos que entraban y nunca huella que salían. Y me roban la vaca, me dejan sin leche. Me roban la vaca y me dejan sin leche. Me roban la vaca, me dejan sin leche. Me roban la vaca y me dejan sin leche. Me encontraron todos los tigres en el barrio haciendo fila. Me encontraron todos los tigres en el barrio haciendo fila. Uno le agarraba el rabio, otro la leche se bebía. Uno le agarraba el rabio, otro la leche se bebía. Me roban la vaca, me dejan sin leche. Me roban la vaca y me dejan sin leche. Me roban la vaca, me dejan sin leche. Me roban la vaca y me dejan sin leche. Me la tiene.